Una de las cosas que me encanta al venir a Colombia es el café. El café colombiano me parece el mejor del mundo. Y qué bueno que podemos disfrutarlo también. Muy bien, tenemos entonces a Daniel ya en territorio enemigo. Daniel es el instrumento que Dios ha escogido para que por medio de él pueda manifestarse la persona de Dios en medio de un mundo sumido en las tinieblas espirituales. Dios tiene sus formas muy extrañas de obrar para cumplir con sus propósitos. En el caso de Daniel, él llegó a Babilonia en calidad de cautivo. En el caso del apóstol Pablo, él llegó a Roma en calidad de prisionero. Y Dios, en su gracia, utiliza esas formas para poder cumplir con su propósito. Llegamos entonces al capítulo 2 del libro de Daniel. Este capítulo 2 podríamos titularlo como La grandeza de los reinos pasados. La grandeza de los reinos pasados. Lo primero que vamos a ver en el capítulo 2 es al rey soñando. Nabucodonosor, el rey de Babilonia, está teniendo su sueño. Capítulo 2, versículo 1 dice: En el segundo año del reinado de Nabucodonosor, tuvo Nabucodonosor sueños y se perturbó su espíritu y se le fue el sueño. Varias cositas para mencionar en este versículo. Ustedes que son muy atentos a lo que leen, seguramente estarán preguntándose, ¿cómo es esto que los jóvenes estuvieron a prueba 3 años antes de ser llevados a la presencia del rey? Y el versículo 1 dice que ese sueño el rey tuvo en el año segundo de su reinado. Bueno, lo que pasa es que los reyes en Babilonia contaban sus años de reinado no desde el momento que tomaban el oficio, sino desde un año después. El año que transcurría entre tomar el oficio y el final del año era una especie de preparativo. Sí, era el rey, pero oficialmente ejercía el reinado a partir del año segundo. Entonces, de esa manera se armoniza perfectamente el tiempo que los jóvenes estaban aprendiendo, 3 años, con el año segundo del reinado de Nabucodonosor. En otras palabras, este episodio que vamos a estudiarlo ahora debe haber ocurrido muy pronto después de que los jóvenes y Daniel dentro de ellos estaban en la presencia del rey. Muy bien, Nabucodonosor tiene sueños, se perturba su espíritu y se le va el sueño. Fea combinación, ¿no es cierto? ¿Les ha pasado a ustedes que por alguna circunstancia pierden el sueño a la noche y es difícil reconciliarlo? Bueno, después uno se siente miserable. Y yo creo que eso es lo que estaba experimentando Nabucodonosor. Obviamente, en el caso de él, era un asunto mucho más serio. Luego vemos entonces cómo el rey, después de haber soñado, solicita a la gente que normalmente le asistía la ayuda para la interpretación del sueño. Versículo 2 dice: Hizo llamar el rey a magos, astrólogos, encantadores y caldeos para que le explicasen sus sueños. Vinieron pues y se presentaron delante del rey. Eso quiere decir que vienen a la presencia del rey lo que podríamos llamar la flor innata de los consejeros del rey. Acá se nos habla de los magos, eran personas sabias, conocedoras de muchas de las artes caldeas. Nos hablan de los astrólogos, que eran las personas que supuestamente por mirar los astros podían determinar el curso de la vida de una persona, una práctica totalmente contraria a la palabra del Señor. Están los encantadores, aquellos que utilizaban artes mágicas para comunicarse con espíritus y de esa manera encontrar cosas que estaban escondidas. Están los caldeos, que básicamente tiene que ver con personas reconocidas dentro del Imperio Babilónico como poseedoras de poderes sobrenaturales para entender cosas profundas. Dice que todos ellos vinieron y se presentaron delante del rey. El rey les dijo: he tenido un sueño y mi espíritu se ha turbado por saber el sueño. Bueno, hasta aquí estos sabios no deben haber tenido ningún problema, porque muchas otras ocasiones deben haber asistido a personas importantes supuestamente para interpretar cosas, aunque lo que decían era simplemente lo que en ese momento se les ocurría. Y como la persona que recibía la interpretación no tenía facilidades para saber si es que era una interpretación legítima o falsificada, pues el asunto pasaba sin problema. Pero Nabucodonosor, además de ser una persona importante, era una persona muy inteligente. No era un tonto de ninguna manera. Y aquí se va a hacer evidente que era una persona muy astuta. Versículo 4. Entonces hablaron los caldeos al rey en lengua aramea. No olvide que a partir de esta parte, el texto cambia de idioma hebreo a idioma arameo, hasta final del capítulo 7. Entonces hablaron los caldeos al rey en lengua aramea: rey, para siempre vive, di el sueño a tus siervos y te mostraremos la interpretación. Esto era la práctica común. La persona que quería que le interpreten sueños, pues relataba su sueño a los caldeos, los adivinos, los astrólogos y los encantadores, y ellos hacían el trabajo de interpretación. Pero esta vez Nabucodonosor tiene una idea diferente, una idea que les sorprendió en extremo a estas personas. Versículo 5. Respondió el rey y dijo a los caldeos: el asunto lo olvidé. Si no me mostráis el sueño y su interpretación, seréis hechos pedazos y vuestras casas serán convertidas en muladares. Muladar significa un lugar donde se arroja la basura. La amenaza que estaba haciendo Nabucodonosor es que si estas personas no le decían lo que soñó, y sobre eso la interpretación del sueño, entonces iban a ser muertos, hechos pedazos, dice, y sus casas, o sea, no solamente la vivienda, sino la gente que vivía con ellos, vuestras casas serán convertidas en basureros, en lugar de desechos. Y si me mostrareis el sueño y su interpretación, recibiréis de mí dones y favores y gran honra. Decidme pues el sueño y su interpretación. Bueno, esto debe haber sorprendido sobremanera a los magos, a los astrólogos, los encantadores y los caldeos, porque nunca antes habían estado en una situación parecida. Y lo que estamos viendo en realidad está relacionado con la obra de Dios para desenmascarar la falsedad de todo este tipo de personas. Mire, estas artes mágicas, la adivinación, la brujería, es tan antigua como la misma humanidad. Y así como estaba presente en esta época en el Imperio Babilónico, está presente también hoy en día. Y aquí Dios mismo está desenmascarando la falsedad, desenmascarando el engaño de todas estas artes que no tienen nada que ver. Y más aún, son cosas que, en las cuales el enemigo tiene mucho que ver, Satanás y sus demonios. Muy bien, versículo 7. Respondieron por segunda vez y dijeron: diga el rey el sueño a sus siervos y le mostraremos la interpretación. Estos magos, astrólogos, encantadores y caldeos actúan como si no hubieran comprendido lo que el rey estaba diciendo. Pero el rey estaba muy claro en lo que pidió. Pero esta gente asume como que no están comprendiendo, y por eso le dicen otra vez: diga el sueño a sus siervos y le mostraremos la interpretación. Astuto como era, el rey les responde según el versículo 8. El rey respondió y dijo: Yo conozco ciertamente que vosotros ponéis dilaciones, porque veis que el asunto se me ha ido. Bien, yo no estoy seguro si en realidad el rey olvidó lo que soñó, porque muy probablemente se trataba de un estratagema para cerciorarse de que la interpretación que le pudieran dar sería legítima. Era un hombre muy sagaz, un hombre muy astuto. Dice, me olvidé y ustedes tienen que decirme lo que soñé y la interpretación del sueño. Me parece que era un ardid para que el rey pueda estar seguro de que sus asistentes le iban a interpretar correctamente. Versículo 9, si no me mostráis el sueño, una sola sentencia hay para vosotros. Ciertamente preparáis respuesta mentirosa y perversa, que decir delante de mí, entre tanto que pase el tiempo. Decidme, pues, el sueño, para que yo sepa que me podéis dar su interpretación. En estas alturas parece ser que el rey ya estaba perdiendo sus estribos. Nabucodonosor era una persona de pocas pulgas. Le fastidiaba muchas cosas y actuaba de una forma muy impulsiva. Y yo pienso que hasta esta altura del diálogo con los astrólogos, los caldeos y los encantadores, ya se le estaba subiendo la mostaza bastante. Estaba muy enojado. Por eso dice, decidme pues el sueño, para que yo sepa que me podéis dar su interpretación. Pobres caldeos, ¿no? Pobres adivinos allí, en un gran problema. Versículo 10. Los caldeos respondieron delante del rey y dijeron, no hay hombre sobre la tierra que pueda declarar el asunto del rey. Además de esto, ningún rey, príncipe, ni señor preguntó cosa semejante a ningún mago, ni astrólogo, ni caldeo. O sea, ellos estaban actuando realmente de una forma legítima, diciendo, esto no nos ha pasado nunca, siempre nos han dicho el sueño y nosotros hemos interpretado. 11. Porque el asunto que el rey demanda es difícil, obviamente, muy complicado desde un punto de vista humano. Y no hay quien lo pueda declarar al rey, salvo los dioses cuya morada no es con la carne. Interesante, ¿no? Que los astrólogos, los caldeos, los adivinos y los encantadores, ellos tenían concepto de que hay un poder sobrenatural. Pero ese poder sobrenatural no estaba siempre a disposición del ser humano. Por eso dice, salvo los dioses cuya morada no es con la carne. Bueno, en el caso de ellos, pues, esos poderes sobrenaturales obviamente debían ser poderes que provenían de Satanás y sus demonios. Versículo 12. Por esto el rey, con ira y con gran enojo, note, no estaba de buen ánimo, con ira y con gran enojo, mandó que matasen a todos los sabios de Babilonia. Triste epílogo para estas personas. La sentencia de muerte. Versículo 13. Y se publicó el edicto que los sabios fueran llevados a la muerte. Y buscaron a Daniel y sus compañeros para matarlos. Claro que sí, porque Daniel y los otros jóvenes que con él estaban formaban parte del equipo de consejeros de Nabucodonosor. Y eran personas reconocidas. Entonces, el edicto que emite el rey no aplicaba solamente a los que fueron a ver al rey, sino también a todos aquellos que formaban parte del equipo de consejeros del rey. Obviamente, aunque Daniel y sus tres amigos no recurrían de ninguna manera a las artes mágicas que sí recurrían los caldeos, los adivinos y los astrólogos y todo lo demás. Muy bien, entonces ya está emitido el decreto y se está buscando a todos para matarlos, dentro de ellos a Daniel y a sus compañeros. Versículo 14. Entonces Daniel habló sabia y prudentemente a Arioc, capitán de la guardia del rey, que había salido para matar a los sabios de Babilonia. Yo me hice una pregunta aquí. ¿Qué haría usted si supiera que hay una sentencia de muerte en su contra? Bueno, no se sienta mal al responder que trataría de esconderse en el lugar más recóndito del planeta, Yo haría igual. ¿Pero qué hizo Daniel? Daniel hizo totalmente algo opuesto a lo que humanamente sería lo aconsejable. En lugar de escapar y esconderse, Daniel habla sabia y prudentemente a Arioc, el capitán de la guardia, quien recibió la orden de buscar a todas estas personas para matarlos. ¿Sabe por qué? Porque Daniel tenía una confianza tan inquebrantable en el Señor que él no tenía por qué huir, no tenía por qué esconderse. Como afirma el dicho, él no tenía rabo de paja para temer por algo. Y su confianza plena y absoluta en el Señor le movió a ir en contra de lo que la lógica humana aconsejaba. Yo creo que los otros adivinos, caldeos, astrólogos, encantadores, deben haber estado muy preocupados y escondiéndose lo mejor que puedan, mientras Daniel va a Arioc, el capitán de la guardia. Y me llama la atención que le habla sabia y prudentemente. Yo creo que este debe ser el modelo de conducta para todos aquellos que tenemos temor de nuestro Dios. El lenguaje del amor es lo que llamo a esto. A pesar de estar en una situación precaria, una situación muy comprometida, a Daniel no se le ve asustado, ni exaltado, ni reclamando sus derechos, ni justificándose para decir yo no tengo nada que ver con esto, sino hablando sabia y prudentemente. Versículo 15. Habló y dijo Arioc, capitán del rey: ¿cuál es la causa de que este edicto se publique de parte del rey tan apresuradamente? Entonces Arioc hizo saber a Daniel lo que había. Y Daniel entró y pidió al rey que le diese tiempo y que él mostraría la interpretación del rey. ¡Qué osado! Miren, todavía él no sabía lo que el rey había soñado. Peor la interpretación. Pero entra a la presencia del rey con una osadía que solamente proviene de Dios. Y le dice al rey: dame tiempo y yo voy a mostrar la interpretación al rey. Así es como opera la fe. La fe es en esencia la convicción de lo que no se ve. A estas alturas, Daniel no tenía ninguna evidencia de que él podía hacer lo que el rey estaba pidiendo. Pero confiando en el Señor y con la fe firmemente puesta en la persona de Dios, él sabía que esa fe iba a permitir que él pueda cumplir con su promesa de cumplir, de interpretar el sueño del rey. La fe es la convicción de lo que se espera, es la certeza de lo que no se ve. La fe permite ver lo invisible. Y esa es la fe que tenía Daniel. Y esa es la fe que nosotros también debemos tener. Una fe que, aunque no lo vemos, sabemos que está allí. Versículo 17. Luego se fue Daniel a su casa e hizo saber lo que había a Ananías, Misael y Azarías, sus compañeros, para que pidiesen misericordia del Dios del cielo sobre este misterio, a fin de que Daniel y sus compañeros no pereciesen con los otros sabios de Babilonia. Interesante lo que hace Daniel. Él se apoya en oración con sus tres amigos. Hizo saber lo que pasaba, y entre los cuatro piden misericordias del Dios del cielo sobre este misterio. Aquí aparece la palabra misterio. Un misterio es una verdad que está oculta en la mente de Dios y algún momento va a ser revelada o dada a conocer. Por eso Daniel utiliza la palabra misterio. No quiere decir algo que no se entiende o algo nebuloso o algo que solamente los iniciados de pronto pueden comprenderlo, no. Cuando la Biblia habla de misterio, está hablando de algo que está oculto en la mente de Dios, pero que está por ser revelado, por ser dado a conocer. La iglesia, por ejemplo, es un misterio en el Antiguo Testamento. En el Antiguo Testamento no se habla de iglesia. Es en el Nuevo Testamento cuando el misterio es revelado o dado a conocer a los apóstoles en cuanto a la iglesia. Acá está hablando de misterio en ese sentido. Daniel no sabía, pero sabía que lo que sucedió con el rey estaba en la mente de Dios. Y Daniel confiaba que por la misericordia de Dios, porque las vidas de ellos estaban en peligro, por la misericordia de Dios, ese misterio iba a ser revelado. Aquí encontramos el proceso de cómo se puede conocer la mente de Dios. La única forma es a través de revelación, a través de un agente. El agente es el profeta. En este caso es Daniel. Daniel es el agente que va a recibir de Dios lo que estaba en su mente y lo va a comunicar, en este caso, al rey. Y eso se complementa con cuando el profeta escribe lo que recibe de Dios. Eso es lo que se conoce como la inspiración. Revelación, el pensamiento de Dios a la mente del profeta. Inspiración, lo que está ya en la mente del profeta, puesto por escrito. Y eso que se escribe es exactamente, palabra perfecta, lo que Dios quiso comunicar. Así es como llega la palabra de Dios a nosotros también. Entonces, Daniel y sus amigos están en oración, clamando a Dios del cielo por sus misericordias, para que Daniel y sus compañeros no perezcan junto con los otros sabios de Babilonia. Aquí yo veo el poder de la oración. No porque en sí mismo haya poder, sino porque la oración toca el mayor poder que existe en este universo. El poder de Dios. No desprecie la oración, tanto personal como oración compartida. A mí me da mucha tristeza que las oraciones, o mejor dicho, las reuniones de oración en las iglesias, son las reuniones con menos asistencia. Yo no sé cómo será en la iglesia donde usted se congrega, pero si hiciéramos una investigación, muy probablemente todos dirán, en la iglesia donde yo me congrego, la reunión de oración es la que menos gente tiene. No olvide aquel viejo dicho, que la popularidad del predicador se mide por la asistencia del domingo a la mañana. Pero la popularidad del Señor se mide por la asistencia a la reunión de oración. Bueno, para pensar, ¿no es cierto? Aquí tenemos a Daniel, junto con sus amigos, clamando al Señor para que en sus misericordias muestre el sueño y la interpretación. Y cuando pedimos a Dios algo conforme a su voluntad, Él nos oye. Esa es la promesa en 1 Juan capítulo 5. Cualquiera cosa que pidamos conforme a su voluntad, Él nos oye. Muy bien, versículo 19, encontramos la respuesta a la oración de Daniel y sus amigos. Dice, entonces el secreto fue revelado a Daniel en visión de noche, por lo cual bendijo Daniel al Dios del cielo. A partir del versículo 20, ustedes van a ver cómo Daniel expresa su gratitud en alabanza y adoración a Dios. Versículo 20, y Daniel habló y dijo, sea bendito el nombre de Dios de siglos en siglos, porque suyos son el poder y la sabiduría. Él muda los tiempos y las edades, quita reyes y pone reyes, da la sabiduría a los sabios y la ciencia a los entendidos. Él revela lo profundo y lo escondido, conoce lo que está en tinieblas y con él mora la luz. A ti, oh Dios de mis padres, te doy gracias y te alabo,

y te ha dado el dominio sobre todo, tú eres aquella cabeza de oro. La cabeza de oro, de esa imagen de aspecto terrible, representaba al rey de Babilonia, a Nabucodonosor. El imperio babilónico era un imperio muy, muy brillante. Tenía los famosos jardines colgantes, que eran una obra de acabada belleza. Era un imperio esplendoroso. La cabeza de oro de la imagen representaba al imperio babilónico. El imperio babilónico, pues, comenzó el año 605 antes de Cristo y concluyó el año 539 antes de Cristo. Versículo 39. Y después de ti se levantará otro reino inferior al tuyo. ¿De qué metal estaba formada la plata y los brazos, el tronco y los brazos? De plata. Por eso dice, de un reino de calidad inferior al tuyo. Y luego un tercer reino de bronce, el cual dominará sobre toda la tierra. El pecho y los brazos de plata representa al imperio medo-persa. El imperio medo-persa estuvo vigente desde el año 539 antes de Cristo hasta el año 331 antes de Cristo, cuando fue conquistado por el famoso imperio romano, digo griego, perdón, al mando de Alejandro Magno, en el año 331 antes de Cristo. Entonces tenemos ya a los dos imperios representados por la cabeza de oro, imperio babilónico, 605 a 539 antes de Cristo. Luego el imperio medo-persa, representado por el pecho y los brazos de plata, imperio medo-persa del 539 al 331. Después viene el imperio de bronce, representa al imperio griego. Luego un tercer reino de bronce, el cual dominará sobre toda la tierra. Esto es, representa al imperio griego. El imperio griego comenzó el año 331 antes de Cristo y duró hasta el año 168 antes de Cristo. Versículo 40. Y el cuarto reino será fuerte como hierro, y como el hierro desmenuza y rompe todas las cosas, desmenuzará y quebrantará todo. Y lo que viste de los pies y los dedos, en parte de barro cocido de alfarero y en parte de hierro, será un reino dividido. Mas habrá en él algo de la fuerza del hierro, así como viste hierro mezclado con barro cocido. Y por ser los dedos de los pies en parte de hierro y en parte de barro cocido, el reino será en parte fuerte y en parte frágil. Este es el cuarto reino que aparece allí en la imagen en el sueño de Nabucodonosor. El cuarto reino representa al imperio romano. El imperio romano comenzó en el año 168 antes de Cristo, y básicamente como imperio duró hasta el año 476 después de Cristo. Eso quiere decir bastante tiempo. Pero no olviden que, además de las piernas de hierro, el rey vio que la imagen tenía sus pies de una mezcla de hierro y barro cocido. Y eso representa la forma final de este imperio romano. El imperio romano como tal desapareció en el año 476 después de Cristo, pero quedaron trazas. Y a eso se refiere cuando dice que los pies de la imagen eran de una mezcla de hierro con barro cocido. En los dedos de los pies son 10. Eso representa a 10 reyes, que va a ser la forma final del Imperio Romano previo a la segunda venida del Señor Jesucristo. Por decirlo así, nosotros hoy en día estamos viviendo en lo que en la imagen se simboliza con esa mezcla de hierro con barro cocido. Pero al final de ese reino va a haber una alianza de 10 reinos, una alianza frágil, y eso va a estar en vigencia durante la tribulación, previo a la segunda venida del Señor Jesucristo. Ustedes pueden mirar textos bíblicos como Daniel más adelante y también Apocalipsis, y van a ver que va a haber una alianza de 10 reinos. Y en esa alianza de 10 reinos se va a levantar lo que nosotros conocemos como ese rey fiero de rostro, del cual habla la Biblia también en Daniel, que se llama el Anticristo. Y vendrá el Señor Jesús por segunda vez para derrocar. El Señor Jesús, en su segunda venida, es de quien habla el versículo 42 en adelante. Dice: y por ser los dedos de los pies en parte de hierro y en parte de barro cocido, el reino será en parte fuerte y en parte frágil. Así como viste el hierro mezclado con barro, se mezclarán por medio de alianzas humanas, pero no se unirán el uno con el otro, como el hierro no se mezcla con el barro. Y en los días de estos reyes, el Dios del cielo levantará un reino que no será jamás destruido, ni será el reino dejado a otro pueblo. Desmenuzará y consumirá a todos estos reinos, pero él permanecerá para siempre. De la manera que viste que del monte fue cortada una piedra, no con mano, la cual desmenuzó el hierro, el bronce, el barro, la plata y el oro, el gran Dios ha mostrado al rey lo que ha de acontecer en lo porvenir, y el sueño es verdadero y fiel su interpretación. Es impresionante cómo 530 y pico de años antes Dios reveló esto a Daniel, que obviamente se originó en el sueño del rey, para que Daniel describa de una forma precisa cómo van a ser los reinos a partir del reino babilónico. Le explicó que va a ser una degeneración en cuanto a esplendor, porque fue de oro a hierro, pero va a ser de un incremento en cuanto a poder. Desde Nabucodonosor, era un reino poderoso, pero no tan poderoso como el Imperio Romano, por ejemplo, representado por el hierro. Y muestra cómo al final de ese reino poderoso va a estar formado por 10 reinos unidos en una alianza frágil. Ese reino va a ser destruido totalmente por esa piedra no cortada con mano que representa al Señor Jesús. Él es la roca sobre la cual descansa la iglesia. Y Él es la piedra que va a echar al suelo a todo el poder mundial. Es increíble la precisión con la cual Dios revela estas verdades a Daniel y también al rey. ¿Por qué? ¿Sabe por qué? Porque Dios es el dueño de todo lo que pasa. Porque Dios tiene claro cómo va a ser el futuro de este mundo. Este mundo no va a cambiar por acción de personas o por acción de políticos sagaces e inteligentes. Este mundo va cada vez peor. Se refleja en la imagen que vio el Nabucodonosor, el rey. Los pies de barro, los dedos de los pies, una mezcla de barro con hierro. Eso va a terminar. Y del Señor Jesús se va a levantar un reino que durará para siempre. ¿Sabe qué? La mejor parte es que usted y yo vamos a ser parte de ese reino. ¿De qué manera? Pues vamos a estar reinando juntamente con ese rey, con esa piedra no cortada con mano. Nosotros estaremos co-gobernando con él en lo que se conoce como el reino milenial de Cristo. No seremos súbditos del rey en este mundo, sino que estaremos co-reinando con él en la esfera celestial. Amados hermanos, lo que nos espera a nosotros es algo grandioso, es algo espectacular. Puede ser que el mundo nos desprecie hoy en día. Puede ser que el mundo nos apunte con el dedo y nos diga que somos unos cuatro locos que no sabemos lo que pensamos. Pero a los ojos de Dios y por las profecías de la palabra de Dios, nosotros somos parte de ese reino que nunca va a desaparecer, porque es un reino eterno. El reino babilónico dejó de existir. El reino medo-persa dejó de existir. El reino griego dejó de existir. El reino romano perdió su esplendor y hoy existen solamente vestigios. Y llegará un momento en el que desaparecerá todo. Pero el reino del cual nosotros formamos parte es un reino que va a estar para siempre. ¿No dice amén, hermano? Gracias a Dios, nosotros somos parte de ese reino. Para llegar a ser parte de ese reino, solamente es cuestión de recibir al Señor Jesús como nuestro Salvador personal. La invitación está hecha para todos. Los que ya hemos depositado nuestra fe en la persona del Señor Jesús, tenemos ya vida eterna. Somos parte de ese reino. En realidad, nosotros ya somos miembros del reino. Nuestro Rey, el Señor Jesús, gobierna nuestra vida. Pero un día futuro, vamos a ser también parte de un reino físico, no solo espiritual. Un reino físico, ese reino del cual nos habla Daniel capítulo 2. Si usted no tiene a Cristo en su vida, porque nunca lo ha recibido como Salvador, usted está excluido de ese reino. Y la buena noticia es que si hoy, si usted reconoce que jamás ha recibido a Cristo como Salvador, pero esta noche usted quiere ser un hijo, una hija de Dios, usted puede depositar su fe en Cristo Jesús y recibirlo como Salvador, reconociendo que es un pecador, reconociendo que está condenado por su pecado, reconociendo que Dios le ama por ser pecador, y por ese amor Dios envió a su Hijo, el Señor Jesús, a morir en la cruz. Y el momento que usted se identifique con aquel que murió por usted y lo reciba como su Salvador, usted llega a ser un hijo, una hija de Dios. Y entre muchos beneficios que tiene, usted es parte de ese reino eterno, inconmovible, cuyo rey es el Señor Jesucristo, el único Rey de Reyes y Señor de Señores. Después de terminar la interpretación, pues Nabucodonosor tiene frases muy elogiosas para Dios y para Daniel. Note lo que dice 46. Entonces el rey Nabucodonosor se postró sobre su rostro y se humilló ante Daniel y mandó que le ofreciesen presentes e incienso. Qué cuadro tan espectacular, ¿no? La persona más poderosa de todo el mundo, el rey Nabucodonosor, postrado ante un siervo de Dios. Qué maravilla. Dios honra a los que le honran. Y aquí tenemos un ejemplo maravilloso de lo que Dios es capaz de hacer. Y el rey habló a Daniel, versículo 47, y dijo: ciertamente Dios, el Dios vuestro, es Dios de dioses y Señor de los reyes, y el que revela los misterios, pues pudiste revelar este misterio. Claro, el rey estaba sorprendido por lo que Daniel hizo con él, y atribuye a Dios todo lo que pasó. Entonces el rey engrandeció a Daniel y le dio muchos honores y grandes dones, y le hizo gobernador de toda la provincia de Babilonia y jefe supremo de todos los sabios de Babilonia. Y Daniel solicitó al rey y obtuvo que pusiera sobre los negocios de la provincia de Babilonia a Sadrac, Mesac y Abednego. Y Daniel estaba en la corte del rey. Así termina este maravilloso capítulo. Dios es el Dios del presente, es el Dios del futuro. Él conoce el futuro también como el presente. Y Él no solo conoce lo que va a suceder a futuro, sino que Él mismo ha diseñado lo que va a ser el futuro. Y algún día eso se va a cumplir. Todo lo que se vio en esa imagen, en el sueño de Nabucodonosor, se cumplió hasta la parte cuando el Imperio Romano toma esa forma de alianzas frágiles. Y eso a mí me garantiza absolutamente que lo que falta por cumplirse, se va a cumplir. Cuando esa piedra que es Cristo Jesús, la piedra no cortada con mano, desmenuce a la imagen y se establezca como ese reino eterno, del cual yo soy parte. No porque lo merezca, no porque sea mejor que otros, sino simplemente porque un día deposité mi fe en la persona y obra del Señor Jesús. ¿Ha tomado usted esa decisión? Quiera Dios que sí. Si no la ha tomado, hágalo este instante. Es la mejor decisión que puede tomar. No salga de aquí sin tener esa certeza plena de que usted ya es un hijo, una hija de Dios, por haber recibido a Cristo Jesús como su personal Salvador. Si alguno de ustedes todavía no ha tomado esa decisión y le gustaría tomar esa decisión hoy, hágalo allí en su fuero interno. No es necesario que levante la mano, ni que venga acá adelante, ni nada de eso. Es simplemente cuestión dentro de usted, al interior de su ser. Allí, dígale al Señor lo que usted quiere decirle en sus propias palabras, expresando su deseo de recibir al Señor Jesús como su Salvador. Yo voy a estar aquí al frente, y si usted después quiere hablar conmigo compartiéndome que ha recibido al Señor Jesús, yo estaré más que dispuesto para escucharle. Y también hermanos de esta congregación podrán orientarle en esa nueva vida que acaba de comenzar para usted. Porque la palabra de Dios dice que de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. El día de mañana vamos a continuar mirando más cosas impresionantes en el libro de Daniel. Así que espero que nos acompañe y que Dios en su gracia sea bendiciendo rica y abundantemente su vida en lo que queda de esta noche. Amén. Padre, gracias te damos por este tiempo. Gracias, Señor, por mostrarnos cómo tú eres el dueño de todo lo que existe en este universo, no solamente en este mundo. Gracias por mostrarnos que tú pones reyes y quitas reyes. Gracias por mostrarnos que tú pones imperios y quitas imperios. Y gracias por mostrarnos que tú tienes preparado ese imperio inconmovible, ese reino eterno, del cual los que somos tus hijos tendremos parte cogobernando con el Rey. Gracias te damos, Señor. Gracias que nuestra fe es sólida, firme, en la persona y obra del Señor Jesús. Y es por sus méritos y por su sacrificio en la cruz que hoy nosotros podemos disfrutar de vida eterna y de la seguridad de que un día vamos a ser parte de ese reino físico en el cual Cristo Jesús será el Rey. Te alabamos, Padre, te bendecimos, Señor. La gloria y la honra solo para ti. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.